Noticias Saga. La primera noticia, la compañía Frictional Games, conocida por la serie de Penumbra y el juego de Amnesia de Dorses. Muy buen juego, se los recomiendo también. Está dando pistas de que revelará algo pronto. El estudio abrió un nuevo sitio en donde se puede ver una imagen borrosa con el logo de Amnesia Chitiba. Sí, ya, si lo jugaron, se cagan de miedo porque no es un juego normalmente que dices, ay, mira, aquí puedes disparar a los malos y no te tienes que andar escondiendo del malo así de, oh, me va a comer el pinche monstruo, cabrón. Y bueno, el logo de también sobresalen las letras que es, bueno, las palabras que dicen Always emergendo. Así que de la parte de abajo, así que chingón y la verga. Entonces, pues se supone que puede ser un juego nuevo de Amnesia, que o un juego que podría ser ¿cómo se llama? También el título de Dark Swan. Pero pues el chiste es que puede ver nuevo juego de Amnesia para los que son fan y que ya lo jugaron por recomendación de Chitiba. Hablando de juegos multiplayer en línea y de cosas que le gustan al Chitiba, ha anunciado Sony Online Entertainment que el juego EverQuest original será gratuito a partir del mes de marzo, por lo menos los primeros niveles, porque aparentemente a partir del 16 de marzo EverQuest cumplirá 13 años. Entonces dice que tendrás acceso a una cuenta gratuita a partir de ese día, y la segunda costará un promedio de $5 al mes, una última que tendrá al final de cuentas un precio de $15 al mes, dependiendo de los beneficios que quieras recibir, pero mientras tanto vas a poder jugar los primeros niveles de EverQuest de manera gratuita. De hecho yo lo tengo para Steam, ya lo descargué, he estado jugando, está bien, es como una copia del WoW, pero está muy bueno, para que sea gratis, digo, tienes que andar pagando. Una copia del WoW, EverQuest tiene 13 años. Por eso, pero el yo sé, es más viejo que el WoW, ¿no? Pero la gente que está más acostumbrada al WoW, lo diría, no, nada más es como una copia del WoW. Yo sé que a lo mejor el WoW lo copió, ¿no? O no sé, pues, pero para mí es como una copia del WoW. Ahí a ver. Va a estar va a haber un festival en Cholula, en Puebla, que se llama 72810, donde va a estar Modest Mouse, Data Rock, Félix the House, de Housecat, VHS Orbeta, Austin TV, Mendez, Blonde Redhead, Public Enemy, que es unos raperos de los 80s que muy buenos, también va a estar Peter Murphy, va a ser el 10 de marzo, así es que aplíquense, está ahorita la preventa en $510, así es que los que quieran ir ya saben, porque yo voy a ir. Bueno, luego Mark Rain, vicepresidente de Epic Games, reveló algunos detalles del próximo motor gráfico de la línea de Unreal. Dice que la versión 4 de este motor actualmente está corriendo en las consolas de próxima generación. La gente estará impresionada cuando vean el Unreal Engine 4 y el efecto más profundo que genera, que comentó güey. Así que pues ya está diseñándose esta chingadera para la siguiente generación de consolas. Y Unreal juegos como Gears of War y Batman Arkham City y Mass Effect y algunos otros más. Mass Effect, no man, sabía que estaba en Unreal, ya chingué. Y lo, sí. Yo lo que más espero de ese Unreal es que jale nativo para desarrollo en Mac. O sea, eso estaría verga. Sería la cúspide de Unreal. Porque ya exporta. Unreal ahorita exporta Mac. Ajá. Pero no puedes desarrollar desde Mac. Entonces, si ya fuera multiplataforma y un Linux que agregara, estaría todos ya. Felices. Todos felices. Pues sí, mira, aquí hay un análisis sobre Konami. Konami dice que sus juegos móviles y sociales resultan ser más provechosos que los juegos de desarrollo convencional. Entonces están advirtiendo que a pesar de las caídas, de algunas caídas de ventas en juegos tradicionales, compañías como Capcom y Konami están obteniendo más ganancias de sus juegos sociales. Tan solo Capcom dice que ha logrado sobrevivir en muchos aspectos gracias a las microventas que le genera el juego de la Aldea de los Pitufos. No, órale, mames, yo conozco a alguien que jugaba esa madre como desesperado loco. Por el otro lado, juegos como Dragon Collection y Sengoku Collection están manteniendo con activos a la compañía de Konami. Entonces, está bien, no quiere decir que van a deshacerse hoy en día y no va a haber títulos nuevos de Metal Gear Solid, pero que de verdad Konami está viendo mucha remuneración por parte de los juegos que salen en esos telefonitos con touch screen que tanto nos gustan. Oh, sí, yo quiero uno y no tengo. Hay rumores sobre el nuevo posible control del Xbox, también posible 720. Que, pues, o sea, no sabes si es el control y no sabes si es el nombre de la consola. Exactamente, o sea, solamente son pinches rumores culeros. Pero pues ya más que nada, nos muestran una especie de que el control sería muy parecido a lo que es al Wii U. Y pues dice que de acuerdo con la publicación de GameSpot, el Xbox tendrá la misión de llevar los juegos a la vida real en nuestra habitación por medio de la realidad aumentada, sonido direccional y captura de movimientos de dedos, muy al estilo de lo que fue el Kinect. Y pues según Microsoft se encuentra haciendo experimentos con un control tipo tablet, con una forma un poco parecida al PlayStation Vita o un iPad. Parecido al del Wii U, güey, una vez más, sí. Copiándole a Nintendo. Sí, sí, sí, y una pantalla HD rodeada de los botones tradicionales de Xbox 360. Yo no te digo que no, siempre le copian a Nintendo muy seguidamente, pero también siempre lo mejoran. O sea, no es como una copia, sino como es como una mejora. Así que yo no me quejo. Yo no me quejo porque no me parece realmente que lo hayan mejorado y no creo que... Mira, el Kinect en su caso funcionó mucho, mucho, mucho como periférico, pero para Windows. Sí, sí, sí. Mira, en este caso... Pues sí. Mira, en este caso pues ni sabemos si lo va a mejorar o no porque ni ha salido el Wii U. Porque no sabemos, exactamente. O sea, Microsoft no puede mejorar ahorita el Wii U porque no sabe en realidad ni qué hace todo el pinche control del Wii U. Ni qué pedo con eso. Entonces, pero es la competencia. Es la competencia. Están intentando arrancar más rápido. O sea, exactamente, la verdad... mira, no tiene nada de malo que se estén copiando siempre y cuando quede chingón y a nosotros nos beneficie. Pero es que lo más cagado, que siempre así ahorita es Microsoft y Nintendo se pelean por sacarlo luego y llega Sony PlayStation y ¡pum! Se las deja caer, güey. Sí, siempre. No, ¿qué pasó con el control Six Axis del PlayStation 3? Lo metieron de última hora cuando escucharon del control del Wii, pero... y nadie usa el Six Axis. Yo estoy de acuerdo que nadie usa el Six Axis y nadie usa el Move. Pero aún así, no comparas al PlayStation con el Wii. O sea, es mucho mejor consola de Play. Pues, o sea, en capacidad, sí. Y tengo más juegos en Play, pero hay muchas cosas que no podría jugar nunca en Play que están en el Wii. Obviamente, sí, como en el Smash, güey, pero... Sí, pues. No, yo hablo de Okami, yo hablo de Xenoblade Chronicles, The Last Story, de Donkey Kong Country Returns, Super Mario Galaxy, Zelda Twilight Princess... Sí, pero es más barato conseguirte un pinche Nintendo Wii, cabrón. Porque esa es la ventaja, que el Wii es tan barato que te lo puedes comprar en un momento aparte de tu Play. No es como que estar peleando una consola con la otra, solo estamos diciendo que... Pues aún así, PlayStation tiene una consola más poderosa que Nintendo. Pues sí, pero no por eso le ganó ventas a Nintendo. Con juegos más llamativos, generalmente, o sea, sí dices, ok, el Zelda y todos esos son clásicos, son divertidos, pero pues a los gamers pro pues, les llama más la atención los juegos de PlayStation o Xbox. Pero el Wii tuvo más ganancias que el Play. Ahora, hablando de PlayStation 3, no sé si se acuerdan del UMD Passport, que era ese sistema mediante el cual tú ibas a poner en un sistema de PS Vita tu código de barras de tus juegos de UMD. Ajá. Y con eso, originalmente nos habían dicho que nos iban a regalar la versión digital del juego. Después dijeron que solamente nos iban a dar un descuento en la copia digital del juego. Pues resulta que en Estados Unidos el UMD Passport no se va a manejar. Entonces, si vas a querer recuperar tus juegos de UMD para el PS Vita... vas a tener que pagar precio completo por los juegos. Entonces dices, qué estupidez. Pues ya ves, es que también necesitan sacar lana, güey. Como saben que a lo mejor puede ser piñateado, güey, que es lo más seguro, pues necesitan ver de dónde sacar lana, güey. Los desarrollos de Batman Arkham City dicen que intentaron implementar el modo multijugador al título, pero no les funcionó. Seltov Hill, director del juego, dice: si hubiera hecho el modo multijugador, entonces no podríamos haber entregado el producto de calidad que la gente quería. Hubiéramos terminado entregando dos productos muy débiles. Bueno, pues pendejo, más bien no te dieron ganas. A mí me parece que es muy válido el concepto de que no metieron el multijugador. Es como, ¿en cuál otro juego? En Bioshock, que originalmente no metieron el modo multijugador y por petición de los jugadores metió en multijugador en el 2 y fue mierda. O sea, siento que es ese mismo concepto. No, pero no, el multijugador no está tan chido. No está tan chido. Ajá. El multijugador entonces, mira, está bueno. No, especialmente enfocarte y no todos los juegos necesitan multiplayer online. Es que lo que querían hacer era de por ejemplo, de imagínate tú pelear con todo jugador que él sea un Big Daddy y tú una persona con algún poder raro, a ver, como medir skills entre jugadores, pero pues realmente el juego no servía para multiplayer. No sirve para eso. Ellos mismos dicen ahí. Dice, si querían comprobar cosas o eso, pues aún así no es como si... No te impide tener Batman Arkham City, no te impide comprarte Battlefield o Call of Duty 3. Yo más bien le voy mirando tanto a que meterle modo multijugador hubiera hecho Peorcito quizás, sí, como dices, como en el Bioshock. Pero también siento que no era necesario porque Batman no Arkham City no es un juego donde ocupes un modo multijugador, es un juego de uno. Sí. Y es un juego donde un modo multijugador no tienes una forma de jugar multijugador. O sea, ni modo que todos sean Batman y que todos estén partiendo la madre entre ellos. Por otro lado, para eso está Gotham City Impostors, que mete ese concepto de una manera más cagada y sin sacarte de onda. Y de hecho está bueno, ¿eh? Está interesante. Ya lo tengo. Lo probé. Yo lo estuve jugando y está muy bueno. Yo probé el beta. Pero sí, o sea, tienes todas las razones. Es lógico que no todos los juegos deben tener multijugador solo porque hoy en día está de moda el multijugador en línea. Media Molecule, los creadores de Little Big Planet, han anunciado que están desarrollando el juego llamado Little Big Planet Kart Racing, que como ya lo saben, pues es aprovechando que Little Big Planet es como que la plataforma más decente que tiene Sony, pues quieren convertirlos a los pobres Sackboys en la nueva versión de Mario y piensan sacar un juego de karts basado en ello, ¿no? Pues en teoría ya eran como la versión mariesca de PlayStation, ¿no? Sí, aunque yo creía que más bien el concepto del car racing de esa compañía era el Mod Nation Racers, pero no sé, o sea, mínimo mientras ahorita ya van a sacar el otro, ¿no? Este estudio de Bethesda, el que hizo Skyrim, Fallout y todas esas madres, pues acaba de sacar un nuevo paquete que es el Fallout Vegas, edición de coleccionista, está de Steam, también lo puedes comprar también para consola y o el retail para PC si lo quieres. Acaba de salir, tiene dos semanas que salió, pues está bueno. Viene el Fallout y el Fallout New Vegas, bueno, Fallout 3, y bueno, de hecho viene Fallout, el Fallout 1, el Fallout 2, el Fallout 3 y el Fallout New Vegas. Yo tengo aparte Smallville, continuará en forma de cómics. Sí, yo también, a mí también me duele un poquito el concepto. Aquí de los fans de la serie, de la super serie de CW Smallville, quedarán regocijados sabiendo que a partir del 13 de abril de este año saldrá Smallville Season 11, escrito por el antiguo escritor de Smallville, Brian Q. Miller, que saldrá primero en formato digital semanalmente y cuando terminen las 3 semanas del cómic digital será impreso para que se regocijen con lo interesante que va a estar la historia. Ay, qué asco. Creo que va a ser la única forma en la que Batman salga en Smallville. Solo compraré el cómic en el que pase eso. Se murió Whitney Houston por pinche drogadicto. A huevo, qué bueno. ¿Quién es Whitney Houston? ¡No mames! Sí, ya Whitney Houston está muerta. ¡Se murió Whitney Houston! ¡What the fuck! Era la protagonista de The Bodyguard. Sí, ¡oh! Que... esa canción de mierda, ¿no? Sí. Ya, la verga, ¿no? Esa mamá. Regresamos a los aullidos de la primera. Murió Whitney Houston, qué mal pedo. La reina negra del pop. Así le conocen. La reina negra del pop. El sábado de los 40. Cocainómana. Sí. No. En teoría no saben por qué drogas. Pero se murió. No saben por qué drogas. Pero harán la necropsia y descubrirán que murió por drogas. Y entonces ya nos dirán qué pasó. Ay, qué mal pedo. Ajá. Pues yo les tengo nada más que va a haber una nueva serie spin-off de la serie principal de Vértigo, que es favorita de casi todos aquí en la saga, Fables. Escrita por Bill Willingham y dibujada por Phil Jiménez. Vamos a tener a partir del 7 de marzo la nueva serie que se va a llamar Fairest. Se va a llamar la nueva serie de Vértigo. Por ahí en IGN, si quieren, les puedo dar un link para que vean las primeras 6 páginas del cómic. Ya se revela lo último del Street Fighter 3 Capcom el día 15 y pues ya sería prácticamente lo que ya sabemos, que sería el Jin, el Bison, el Over y el Akuma, y posiblemente después de eso ya nos digan si va a haber DLC o no, o puro pájaro en el tiempo. O sea, ¿les de Tekken les valió verga? Ah, no, estoy hablando de otro, ¿verdad? Sí, no, Street Fighter X Tekken, ajá. Ah, sí, muy pero bien. ¿Y de Tekken no pusieron...? Sí, güey, Ogre y Jin. ¡Qué puto! No pusieron a Cristi Montero ni al pinche Eddie Gordo, güey. No. Qué putos, güey. Sí, exactamente. Pero acuérdate, creo que los rumores dicen que Christy va a ser DLC. Ajá, junto dice... con Guy, favor. Cody y la fabulosísima Leo. No me importa, si sale Lady Gordo o la Christy Montero, ya chingue. Estoy feliz. Sí, a huevo. A huevo. Entonces, estas fueron las noticias para esta semana, señores.